Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la Place. Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días a toda la gente que escucha el Aire Puro. Bellísima gente revolucionaria, participativa, organizada, sensible y consciente con los temas ambientales y sociales que ocurren en nuestro territorio denominado Chile, pero también en Latinoamérica y en el planetita en general. Este es el programa Aire Puro 737. Casi 15 años al aire por la Radio Placeres y también por otras varias radios que nos retransmiten. En la oportunidad de hoy vamos a tener, a propósito de la aprobación del Tratado de Escazú, en el último trámite entiendo yo que es en el Senado, a propósito de eso, Nico Responsable se mandó ahí una entrevista que nos comparte para dar a conocer de lo que significa el Tratado de Escazú, los alcances y las implicancias que tiene para el país. También vamos a compartir desde los territorios una conversación con Diego de Toconay Nativo, organización comunitaria en defensa del territorio, del ecosistema y de la salud, a propósito de un conflicto que tienen con torres de alta tensión, recordando que Toconay está en la región del Maule. Igualmente conversamos con Hernán de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio a propósito de la defensa de las dunas de Viña y Concón, de lo que va quedando. Todavía hay hectáreas en disputa, hay algunas que son ya una reserva, un patrimonio, pero hay otras que están en disputa y acá conversamos sobre este y otros temas. Además, Cotiledón se manda una columna para esta semana que se vincula con los cuidados invernales y con lo que podemos ir haciendo en los huertos ya cuando estamos llegando al otoño o el cambio de siglo según Año Nuevo Mapuche y de los pueblos indígenas del sur del mundo particularmente. Este Aire Puro 737 para ustedes que lo escuchan, que esperemos lo compartan y que también lo retroalimenten, incluso si quieren participar con entrevistas, con música, en fin, con lo que sea, siempre van a ser bienvenidas y bienvenidos todos los aportes. Esto es Aire Puro, recuerden airepuro.valpo.blogspot.com. Saludo a todo el team, ahí a la Mela, al Checho, a la Anita, al Javier, al Nico, al Cotiledón, a la Lore y un largo etcétera. Que estén todos y todas muy bien. Para distraerte. caja de plástico. En un lugar estático, solo basura, dar cultura es básico. Puras tetas, pensamiento errático. Como tampoco si vivo en un país mágico. Mostrar modelos como analgésico. El policía marcha, llega a ser diabólico. Parece genético. En la tele muestran cosas lindas y el dolor del otro te divierte. Uniformes. Pa'l 18 fondas, pa'l siempre lleve barrio meir. Halloween para noviembre y otras veces teletón. Y es que en la tele muestran muchas cosas. En la tele muestran muchas cosas. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo live del Museo Interactivo Mirador. Mi nombre es Carolina Saavedra, yo soy bióloga ambiental y profesional de contenidos del área de educación del museo. En esta ocasión les cuento que queremos hablar sobre algo bien contingente del día de ayer. En el Senado fue aprobada la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para hablar sobre eso. Tenemos a Nicolás Inostroza, químico ambiental de CODESIAM, una ONG que está dedicada al conocimiento académico, a ponerlo al servicio de las comunidades y otras organizaciones de la sociedad civil y que tiene el espíritu de promover la conservación de la naturaleza y la justicia ambiental. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Nicolás, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Le contaba a la gente un poco acerca de CODESIAM, que quiere decir Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales. Y bueno, mencioné ya más o menos en general a qué se dedica CODESIAM, pero me gustaría también que tú nos contaras un poco a qué se dedica esta organización. Súper, súper. Sí, pues gracias por la invitación. Un gusto poder conversar un ratito de todas estas cosas. CODESIAM es una organización, bueno, con personas jurídicas de ONG, que fundamos hace ya más de 10 años ahí en el seno de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, desde ahí nace. Y nace con la inquietud en ese entonces de jóvenes, estudiantes, todavía ningún profesional, de aportar con estos conocimientos de ciencia a las comunidades, a los territorios, a los lugares donde se necesita ciencia, y que ya, desde ya visualizábamos que hay escasez de personas que dispongan este conocimiento para aportar a comunidades. Y bueno, lo natural y la deriva natural fue apoyar a comunidades en situación de conflicto ambiental o conflicto socioambiental, porque ahí es donde de la ciencia está en gran parte distribuida para el otro lado de la vereda, digamos. Exactamente. Bueno, Nicolás, por todo esto que nos cuentas, la verdad pensamos en ustedes para hablar sobre algo tremendo que pasó el día de ayer, que fue la aprobación en el Senado de la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú. Y bueno, aprovechar toda la experiencia que tienen trabajando con comunidades en Chile también para poder abordar esto desde el contexto de lo que significa para Chile. Entonces quisiera partir con la primera pregunta, ya un poco más en lo macro. ¿En qué contexto surge este acuerdo en la región de Latinoamérica y el Caribe? ¿Por qué acá surge este acuerdo? Sí, bueno, sucede que dentro de la historia de lo que ha pasado en los últimos años, yo creo que podemos hablar de 10, 15 o 20 años, ha habido un aumento importante de conflictos socioambientales que... De ahí podemos hablar un poquito más de eso, pero que en definitiva una de las aristas tiene que ver con la afectación que esto tiene, bueno, a comunidades, a territorios y particularmente a personas que defienden los territorios, activistas ambientales. Entonces está esta combinación entre aumento de conflicto, hostigamiento, amenaza, incluso asesinatos de personas que defienden. Y de ahí empieza a surgir esta intención de hacer este acuerdo. Está entre medio el tema de la COP, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que también es un espacio de diálogo político e internacional. Y bueno, por ahí entre el 2012 y el 2018 hubo como 6 años de negociaciones, de acercamiento, donde Chile junto a Costa Rica estuvieron liderando esas conversaciones. Por eso es importante el rol de Chile. Hasta que, bueno, por ahí hubo un retraso, podríamos decir que Piñera no quiso firmarlo hasta el fin de su mandato y Boric entrando a su gobierno lo firma. Y bueno, lo que pasa después, por lo que estamos ahora en las noticias, digamos, así como atento a que esto ya está firmado y ver qué viene en adelante. Y quizás solo para terminar este tema de contexto, claro, conocemos como Acuerdo de Escazú, pero el nombre largo, para dejarlo dicho, Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es importante mencionarlo porque después se desglosa un poco ese título en lo que vamos a tratar de que se aplique con este acuerdo. Es interesante la postura. Bueno, ahora que mencionaste este nombre largo, completo de este acuerdo, ¿se define más o menos en qué consiste, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco de qué es lo que aborda este acuerdo? Claro. Sí, bueno, tomando este contexto que mencionaba como de afectación ambiental, conflicto y personas involucradas y vulneración a derechos de personas, este es un acuerdo que tiene quizás la novedad no sé si es novedad la palabra mejor, la innovación quizás se podría decir que combina lo ambiental con lo de los derechos humanos. O sea, estamos hablando de protección de medio ambiente, de personas, de medio ambiente y de derechos humanos de personas vinculadas a la protección de ese medio ambiente. Entonces, en la definición literal del documento, digamos, dice, su objetivo es garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano. A la vez que luchar contra las injusticias y desigualdades ambientales, garantizando derechos fundamentales para las personas y comunidades que puedan defender su entorno. Ese es como el texto preciso. Y después, bueno, se desglosan cuatro elementos que son importantes como parte de la descripción, que son cuatro derechos humanos que este tratado involucra y que tienen que ver con el título que mencionaba, que uno es el derecho a acceder a la información ambiental, o sea, que las comunidades sepan, tengamos acceso transparentemente a la información de proyectos que se puedan estar ejecutando en nuestro entorno. Un ejemplo es como saber cuál es la calidad del aire que respiramos o del agua que tomamos, saber a ciencia cierta de qué se trata o qué hay ahí. Otro derecho, lo mencionan como derecho a ser tomados en cuenta a la hora de tomar decisiones. Que en el fondo también lo hemos analizado en un sinnúmero de oportunidades de cuánto pesan las propuestas, las decisiones, las posiciones de comunidades a la hora de desarrollar un proyecto desde algo muy pequeño, no sé, municipal incluso, hasta grandes emprendimientos y los proyectos extractivos que son los que generan los conflictos al final. Entonces, el derecho a ser tomado en cuenta y a tener participación o a promover ya que existan mecanismos de participación directa y efectiva, dice el convenio. Yo agregaría vinculante, que no sé si esa palabra está incorporada, pero lo vinculante sería como que la decisión o la visión de una comunidad efectivamente esté en la decisión, en lo que se haga. El otro derecho es acceder a la justicia en caso de que se vea vulnerado alguno de estos derechos y el derecho a alzar la voz y comunicar lo que está pasando en el territorio. O sea, gente, por ejemplo, que hace periodismo, que hace radio comunitaria o prensa como en general hablamos de la prensa, nuestra prensa podríamos decir, nuestros medios, que son personas que están vulnerables o que pueden ser objeto de amenaza y de cosas, que eso, bueno, sucede, es parte de. Entonces este derecho podría tener que ver con proteger a esas personas. Eso como en síntesis. Bueno, ¿y cómo se encuentra Chile con respecto a estos derechos? ¿Qué significa para nosotros ratificar este acuerdo? En términos generales, cualquier acuerdo internacional, bueno, pasa por un proceso que es lo que ya vimos de la conversación internacional, después viene la firma, y después viene la ratificación, que es lo que está sucediendo ahora. Lo que viene ahora, en cualquier caso de este tipo de acuerdo, es que la política pública nacional tome lo que aparece ahí y lo desarrolle y cree mecanismos de ejecución de eso. O sea, que exista, no sé, se tomen medidas legislativas, reglamentarias, administrativas, políticas, todo tipo de medidas que apunten a que eso sea real, o sea, que exista. Y en cómo estamos, yo diría que quizás no estamos tan mal, pero siempre puede ser mejor. O sea, ahí podemos hablar luego de lo que tenemos hoy día en Chile, pero yo tengo la impresión que estamos, por un lado, bien, porque existen algunos sistemas de información, existen canales, está el tema de transparencia de las páginas, o sea, podemos acceder a harta información, y hay mucha gente también activa en ese proceso, entonces por ese lado yo creo que vamos bien. Pero siguen pasando cosas y siguen levantándose proyectos y siguen levantándose cosas que de repente tienen unos caminos medio intrincados para que justamente las comunidades no puedan estar atentas o detener o esto de fragmentar proyectos, como hay una serie de cositas que se pueden mejorar. Pero yo diría que estamos más bien que mal, bien, mirando la mitad del vaso más lleno, digamos. Entonces, esto podría ayudar a fortalecer nuestra institucionalidad ambiental y las herramientas con las que ya contamos para poder hacer frente a estas situaciones. Me gustaría que nos refiriéramos ahora a los conflictos socioambientales, porque se habla mucho del término conflicto socioambiental, pero probablemente quizás no todas las personas entienden a cabalidad qué significa, quiénes son los actores involucrados en un conflicto socioambiental. ¿Nos puedes Claro. ayudar a definirlo? Sí. Lo voy a definir en palabras mías. Hay harto estudio, hay harta teoría, hay hartos pensadores ahí que definen de distintas maneras. De hecho, el mismo concepto socioambiental o ambiental puede ser, para mí es como lo mismo, como la sociedad parte del medio ambiente. Pero en definitiva hay que poner el paraguas del capitalismo por un lado, el capitalismo y las empresas extractivas o extractivistas, que son todas las que extraen grandes volúmenes de alguna materia prima para exportar, en súper pocas palabras. Y por otro lado una comunidad. Comunidades, personas, gente a la que le afecta directa o indirectamente ese tipo de actividad. Ahí tenemos los dos actores principales y por supuesto la naturaleza, que sería el elemento intermedio. Entonces el conflicto se va a dar cuando hay una respuesta de parte de una comunidad frente a una extracción, como digo, de materia prima en general, en grandes volúmenes. Eso también es importante, por eso quizás lo más como el mejor ejemplo para algo extractivista es una minera que tiene que hacer faenas gigantescas para sacar piedra y exportar piedra. Entonces, ese es como un ícono, digamos. Pero también estamos hablando de las forestales, que son grandes volúmenes de suelo ocupado para plantar pino, las salmoneras, que son grandes volúmenes de área marina para plantar, entre comillas, salmones. Lo energético ahora también, ahí podemos analizar si es o no extractivismo, la agroindustria, esto de plantar millones de cerezos y vender la cereza, digamos, es exportar agua. Quizás no es la materia bruta, pero estamos llevándonos el agua de aquí para allá. Entonces eso es un conflicto, ese choque, y ahí es donde se produce todo lo que viene amarrado a las amenazas a personas, porque como hay tanto poder por un lado, las personas que defienden en general están más desprotegidas y esto podría ayudar a que eso se equilibre un poquito. Muchas gracias, Nicolás. Mencionaste algunos ejemplos de extractivismo en nuestro país, pero también me gustaría si nos pudieras comentar algunos de los conflictos socioambientales más críticos que tenemos hoy en día en Chile. Hay algunos casos icónicos que probablemente a muchas personas les van a sonar, pero si nos puedes comentar cuáles son para ti los más críticos que tenemos en este momento en nuestro país. Sí, sabes que se me hace difícil, estaba pensando en eso hace un rato porque, claro, se me hace difícil decir cuál es más crítico que otro, porque en definitiva cualquier comunidad que se vea afectada a algo como esto está pasando crisis permanentemente, crisis no solo porque se destruye su entorno, sino que porque hay intervenciones sociales, hay compra de conciencia, hay una cantidad de maniobras ahí que hacen este lado oscuro, digamos. Entonces, eso como inicio de que para mí todos son, yo diría, igual de crítico. Ahora, si es por mencionar alguno, tenemos este triste concepto de las zonas de sacrificio que acuñan las comunidades, desde ahí nace el concepto, con lugares donde, bueno, Quintero, Puchuncaví, Coronel, Tocopilla, Mejillones, Huasco, son como los cinco icónicos, así como que están autorreconocidos. Y que básicamente ahí lo que se da es que hace muchísimos años, particularmente en Quintero, que conocemos un poco más, estamos hablando de 50 años, sino más, de instalación de empresas que se empiezan a desarrollar en esa zona de esa bahía y a combinar. Empiezan a haber termoeléctricas, cementeras, puertos que reciben gas, como que hay todo un polo de industrias que se instalan ahí y eso se mantiene en el tiempo. Entonces, finalmente, la acumulación en ese caso de mucha industria y mucha emisión, por supuesto, genera lo que ha generado, lo que probablemente mucha gente ha visto de estas intoxicaciones masivas últimamente, que son efectos, son cosas puntuales, pero que es un arrastre de muchísimos años. Y la otra es que mencioné de Coronel, Tocopilla, Mejillones, Huasco, también tiene que ver con las termoeléctricas. También hay termoeléctricas y por eso se acuña este concepto, que tiene también un objetivo más macro. Pero claro, hay hartos conflictos más, o sea, no sé, Dominga, que está ahí, que ya es un conflicto, aunque todavía no existe y esperamos que no exista, pero hay un elemento ya, Dominga. Alto Maipo en Santiago, eso es terrible, o sea, lo que está pasando ahí, quizás para alguien que solo lo conozca de nombre, informarse es un poco fuerte porque toda esa cuenca está en peligro. ¿Qué pasa con los salares? Hay un proyecto que es el MAPA. Está Rucalhue, por ejemplo, en el Biobío ahora, en el río Biobío, que quieren instalar una cuarta hidroeléctrica en el mismo cauce. Están los conflictos con las forestales y las comunidades mapuche, más al sur con lo que fue Hidroaysén también fue un conflicto. Entonces, por eso digo, no sé, el Panule en Santiago también hay un conflicto ahí. En Santiago también está la minera que hay hacia la cordillera por Farellones. En cualquier lugar, o sea, cualquier persona que conozca a alguien en un territorio que no sea quizás Santiago, va a detectar conflicto. Entonces, eso me gustaría como dejarlo ahí, como que ese es el punto. Nicolás, y de todas estas personas, todas estas comunidades que en este minuto se encuentran en conflicto, ¿qué posibilidades reales tienen en este minuto en nuestro país de acceder a la información y a la justicia ambiental? Mira, hoy día, bueno, lo que es información, el sistema de evaluación de impacto ambiental es como quizás el sistema o la estrategia más abierta, más común y en realidad es transparente respecto de la información que ahí existe sobre empresas o proyectos que se quieran instalar en los distintos territorios. Cualquier persona puede acceder, buscar su comuna y ver qué proyectos están ingresando ahí. Y básicamente cualquier industria o emprendimiento que se quiera instalar de cierta magnitud tiene que entrar a ese sistema. Entonces, en definitiva, ahí hay algo positivo porque existe esa opción de información que tiene una parte que es como una declaración de impacto ambiental, que son proyectos, entre comillas, más pequeños, y otros que es un estudio de impacto ambiental. Y ahí empieza como el laberinto dentro de este sistema, porque las comunidades que están más, y voy un poquito a las posibilidades. Las comunidades que están más al tanto y más contacto y más activas en esto pueden estar muy atentas a esa plataforma. Y por ejemplo, hay proyectos que pueden ser declarados como declaración de impacto ambiental pequeño y ahí se puede empezar a mandar solicitudes, a pedir que haya participación ciudadana y a exigir algunas cosas a la autoridad, en este caso, que sería el Servicio de Evaluación Ambiental. Eso hasta ahí vamos bien. Pero pasa que en definitiva, la participación, por ejemplo, aquí nunca va a ser vinculante. Nunca va a haber como una toma en cuenta de lo que la comunidad efectivamente diga, que no puede, por qué no se podría instalar cierta empresa. Más allá de, es como muy técnico este organismo. Entonces, si es que yo no soy capaz como comunidad, y ahí viene un poco Codeciam, de decir, mira, en este lugar no se puede instalar esta empresa porque aquí hay el patito tanto que está en estado de extinción. Si yo soy comunidad, yo sé eso, pero no me lo dice alguien que sea bióloga, al sistema de evaluación ambiental no vale, y no vale, así como que entonces, y hay que estar en ese momento de tiempo, digamos, en un plazo, entonces eso es difícil. El sistema de evaluación igual se está mejorando, pueden haber cositas que vayan por un mejor camino, pero las comunidades que están atentas a eso han logrado cosas, porque pasa también que después, si se logran, y allá ya le vamos desmembrando todo esto, si logramos incorporar observaciones, y el proyecto se llega a aprobar, se pueden hacer reclamaciones. Y ahí viene como todo otro proceso de impugnar, de decir, oye, pero aquí no me tomaron en cuenta, ya. Pero todo eso implica, bueno, tiempo, recursos, alguien que sepa hacerlo, y eso es lo complejo. Y también, bueno, en términos de justicia están los tribunales ambientales, que igual son una institución nueva que todavía es pequeña, hasta donde yo supe tiempo atrás eran tres tribunales, tres en Chile, como por zonas de Chile, no creo que eso haya cambiado. Y esos toman en casos que eventualmente van más allá de la justicia. O sea, la justicia común y estos tribunales ambientales podrían ir aportando y tener resoluciones. Pero la parte, los tribunales de justicia también tienen cosas que decir al respecto. Ahí, por ejemplo, el caso de Quintero es un ejemplo donde los tribunales dicen que efectivamente hay un problema grave allá que solucionar. Eso, para no extenderme mucho. Súper bien, Nicolás, la verdad es que ha sido súper claro. Y tenemos una pregunta del público que nos está viendo, Alfredo Navarrete 7, pregunta, ¿qué pasaría si no se cumple el acuerdo de Escazú? No sé en realidad, porque yo lo que entiendo, y aquí como que entramos también las comunidades y las organizaciones, y por ejemplo, no sé, un ejemplo paralelo, el convenio 167, 167 de la OIT, que también fue un proceso similar, se ratifica y todo, y quizá a contrapelo de lo que los gobiernos quieran hacer, tienen que hacerlo. Entonces ahí tienen que estar las comunidades encima diciendo, oye, esto aplica, esto aplica, esto aplica. Entonces yo creo que mucho de lo que sí hay que hacer o para que tratar que esto se cumpla es estar encima, estar con el convenio en la mano y decir, oye, aquí se está vulnerando esto, oye, aquí está pasando tal cosa. Creo que ese es un camino. Y si no se cumple, me imagino que se puede hacer alguna reclamación y decirle al resto del grupo, digamos, de los países que están promoviendo esto, que Chile no lo está haciendo, como se hace en otros casos, como decir, oye, aquí hay una observación y por favor díganle a Chile que lo haga bien. Eso también se usa. Muchas veces en estos acuerdos internacionales lo que se hace es que se entregan recomendaciones a los países para que cumplan con los acuerdos. Claro. Nicolás, quisiera cambiar un poco ahora el foco, ya no hablar tanto del acuerdo, sino que hablar de la experiencia tuya como científico y en el trabajo que has realizado con CODECIEM. Entonces, quisiera saber cómo se nutre la ciencia y en este caso también tu experiencia como científico del trabajo con las comunidades en conflicto. Mira, nosotros desde hace ya harto tiempo nos hemos puesto en un nivel de estar en paralelo con las comunidades respecto al conocimiento. O sea, cuando llegamos a una comunidad no llegamos pensando que sabemos más que esa comunidad. Al contrario, en realidad siempre es al revés. Llegamos a aprender, llegamos a conocer y llegamos a compartir lo que sabemos. Entonces hay cosas como, no sé, el ejemplo que decía yo, no sé, de una especie que está en peligro, una comunidad sabe perfectamente qué especie está en peligro y por qué, y llega la bióloga o el biólogo y dice, ah, esta especie es el pato tanto, o la especie, o las plantas, no sé, aquí están todas estas plantas y yo puedo llegar y ponerle un nombre a una planta, o si alguien me dice, esta agua es muy limpia, yo puedo ir como químico y tomar una muestra y decir, sí, el agua es limpia. Entonces, para nosotros el trabajar con comunidades es un, bueno, nutrir el espíritu y el trabajo que hacemos por la justicia en definitiva. Como que nos ponemos siempre ahí en ese nivel, ¿no? Nunca, y de hecho por eso tampoco nosotros no llevamos caso, ¿no? No es como que tomemos un caso y este caso que Codecian va a llevar de tal conflicto, ¿no? En ningún caso es así. Y nuestra generación de información es para las comunidades. O sea, si lo lleváramos como a una empresa, nuestro cliente es la comunidad y todo lo que nosotros hacemos es para la comunidad y la comunidad verá lo que hace con esa información. Si ese informe lo guarda o si ese informe lo difunde o lo lleva como antecedente a una demanda, la comunidad verá. Por supuesto, apoyamos cualquier actividad que hagan, pero no nos corresponde y así lo hemos definido nosotros tomar acciones distintas. Eso también creo que es importante. Entonces, por lo que entiendo y podríamos interpretarlo, los científicos, el rol que toman aquí es como volverse la voz autorizada de estas comunidades frente a las autoridades locales y frente a a los otros actores con los que se encuentran en conflicto para que se reconozca también ese conocimiento que es de la comunidad y que se tome en cuenta en estos procesos de legislación ambiental. Sí, quizás más que voz autorizada es facilitar, no sé, otro lenguaje o otras herramientas para esos procesos, porque la voz sigue siendo de ellos y de hecho en algún conflicto o en algunos informes, no sé, el Mapudungún, dejamos dicho tal cual en nuestro informe técnico científico que esta planta se llama así y los científicos le pusieron asá, o sea, como que ahí ponemos, a eso me refiero con ese paralelismo. Pero claro, para nosotros la voz autorizada son las comunidades en realidad. Y nosotros le ponemos, no sé, lo técnico para decir que eso es así. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Se nos ha pasado súper rápido este rato de conversación, la verdad. Pero quisiera hacerte una última pregunta antes de terminar, y es, luego de la firma de este acuerdo, ¿qué esperarías tú para el futuro ambiental de Chile? Yo creo que, o sea, se me combinan cosas, pues se me combina la firma, se me combina la convención constitucional, se me combina las comunidades activas en un nivel que a lo mejor nunca habíamos visto, la articulación, entonces todo eso en la licuadora para mí es como un buen augurio del futuro ambiental y social en general. Ya no va a ser tan fácil que se instale Dominga, por ejemplo, a lo mejor años atrás sí. Ya no va a ser tan fácil que, no sé, pues, que sigan metiéndose proyectos así como medio oscuros dentro de un territorio y que nos demos cuenta cuando ya apareció, porque hay comunidades atentas. Entonces yo veo que puede haber un futuro ambiental donde logremos al menos definir ya espacios que no hay que tocar. O sea, que hay que decir, este espacio es más valioso naturalmente por todo lo que implica y no tanto, y no económicamente. O sea, al final ese es el tema, como, ¿por qué es importante no hacer Dominga? No es por plata. Claro, el que quiera hacerlo sí es por plata, pero lo que hay ahí como un foco de naturaleza y de hotspot, como le llaman también la más biológica, eso es lo importante, y eso también tiene un valor, y si queremos hacemos estudio y le ponemos números, pero lo importante es que existan esos lugares, tanto para pa las especies naturales, nativas que están ahí, como para quienes queramos ir a ver esos lugares en el futuro y para las futuras generaciones. Así que por ese lado, y bueno, y por todo esto que menciono, creo que se ve bien la cosa. Y para eso estamos trabajando también. Maravilloso, muchas gracias Nicolás por esta conversación. Para quienes nos están observando y se fueron uniendo a la transmisión de a poco, les cuento que estuvimos hablando con Nicolás Hinostroza de la ONG CODECIAM, que es la Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales. Muchísimas gracias Nicolás por esta conversación, por compartir también tu experiencia con todos nosotros, con todo el público que nos está viendo y esperamos algún día poder encontrarnos por acá también en el museo. Ya pues, muchas gracias por conversar de esto y la gente que está escuchando que sepa que hay que informarse, buscar ahí los medios, las verdades. Dejar de apagar la tele, digo ya, apagar la tele y buscar ahí los canales de comunicación y activarse. Nadie nace sabiendo estas cosas. Nosotros hemos aprendido mucho en el camino y da gusto después de pasar la parte oscura, da gusto poder aportar al cambio de este futuro que queremos. Muchísimas gracias, Nicolás. Me despido entonces. Nos encontramos en una próxima oportunidad en otro live del MIM. Que tengan una muy buena tarde. Que estén muy bien. Chao, Gracias. chao. Chao, chao. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha grande C. C. Simón. A. E. I. A. Não tenha medo. ¿Economía es riqueza? Permítanme que me sonría. A mi modo de ver, economía es miseria. Economía igual contaminación. A otro perro con ese hueso. Economía igual hongo atómico. Ecopoemas, 1982. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Muy bien, estamos en una nueva entrevista de Aire Puro, acá difundiendo, dando a conocer desde los mismos territorios los distintos conflictos socioambientales que ocurren y también las distintas acciones de resistencia que se organizan. Y estamos al otro lado del teléfono con Darío Cuellar. ¿Cómo está, estimado? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora escuchen este podcast. Hola, hola René, ¿cómo estás? Muy bien, con agüita recién caída por estos días por Valparaíso. ¿Cómo están ustedes? Sí, también con alguna lluvia esta semana, pero también agradeciendo que ya esté cayendo agüita, la extrañábamos. Claro, claro. Oiga, cuéntele a la gente desde qué territorio y desde qué organización nos estamos comunicando. Dale, mira, nosotros, bueno, yo estoy ubicado acá en la localidad de Toconey, que es una localidad rural, sumamente rural, de la región del Maule. Está ubicada en la ribera norte del río Maule, entre Talca y Constitución, en lo que es conocido como el ramal de Talca Constitución, que es un trencito que tiene más de 100 años, que pasa por acá, el único ramal que sobrevive en Chile. Y nosotros estamos ubicados en esta localidad, en una población súper dispersa, en un entorno como muy rural. Pero claro, tú como contabas, estamos con un tremendo problema a lo cual estamos haciendo frente, que es la instalación o la idea de instalación de un proyecto de alta tensión. Nosotros somos a partir de distintas como problemáticas socioambientales que hemos ido enfrentando, como la crisis climática, la crisis hídrica. Nosotros creamos una organización, una agrupación que se llama Toconey Nativo, y desde ahí estamos haciendo frente a estas como distintas situaciones que nos afectan, principalmente este año, desde el año pasado estamos enfocados en este problema de la alta tensión, de las torres de alta tensión que quieren instalar. Oye, ¿y cuánto tiempo lleva Toconey Nativo y cuáles tú dirías que son como los objetivos centrales de la organización y las acciones más destacables, entendiendo que actualmente están metidos en este conflicto en particular con las torres de alta tensión? Mira, esto surge desde el verano del 2020, hace poquito, un par de años. Y fue como una situación bastante puntual, o sea, fue que ese verano se secó el estero de acá que atraviesa nuestra localidad, y eso fue algo que impresionó a mucha persona, a mucha gente que vive o que venía o que viene todos los veranos acá, y eso fue un hito que nos marcó, como desde lo emocional, obviamente, de ver graficado en nuestro territorio, en nuestro lugar, el problema de la crisis climática que comenzamos a sentir ya en carne propia. Entonces, ese hecho del estero que se secó nos llamó, o sea, nos motivó como a tratar de buscar y de implementar acciones que pudieran revertir esa situación. Desde ahí organizamos algunas reuniones, algunos encuentros, asambleas con los vecinos, para conversar el tema del agua, para hablar sobre el recurso hídrico, y desde ahí comenzamos a desarrollar distintas acciones, buscar como que nos donaran árboles para reforestar, tratar de generar campañas dentro del mismo territorio con las vecinas y los vecinos para generar mayor conciencia ambiental y también un empoderamiento en la defensa del territorio. Yo creo que esa es una de las principales preocupaciones que tenemos nosotros, o sea, obviamente defendernos de todas las amenazas que son externas, pero también generar esta idea, esta como sensación de que somos nosotros los que tenemos que defendernos, que somos las vecinas, los vecinos los que nos tenemos que organizar para proteger y cuidar nuestro entorno. O sea, la idea es como trabajar en torno a esa premisa de que nadie va a venir a cuidarnos, que nadie nos va a venir a dar las cosas acá y nadie va a venir a protegernos, que somos nosotros los que tenemos que estar como atentos a lo que ocurre acá. Entonces, desde ahí surgió la educación, o desde ahí surgieron también estas acciones que empezamos a emprender con un grupo muy pequeño de vecinas y vecinos de acá de la localidad, hasta que el año pasado, en enero del año pasado, nos enteramos de este megaproyecto de torres de alta tensión, y que ya ahí nos remeció y nos sacudió completamente, porque esta es una zona que, como sabes, lo he dicho muchas veces, pero de verdad es muy rural, o sea, no hay camino. Bueno, acá la llegada del a la localidad hace muy poco tiempo, desde el año pasado recién está asfaltado, pero son 27 caminos de camino de tierra. La localidad más cercana es la comuna de Rencagüe, que está más de 40 minutos, la ciudad de Talca, que está una hora y media. Entonces, de verdad, una localidad con un estilo de vida todavía muy, muy marcado en la ruralidad. Entonces, eso es algo que nosotros estamos súper conscientes de que son lugares, entornos y ecosistemas que son importantes de defender y de proteger de cara también a la profundización de la crisis climática que sabemos que se avecina. Entonces, son lugares que necesitamos proteger porque nos van a, creemos nosotros, salvar en el futuro. Claro, claro. Oiga, y en este conflicto en particular que están, como tú dijiste, desde enero del año pasado con el conocimiento de estas torres de alta tensión, ¿cuáles son como los fundamentos, las razones que ustedes dicen para oponerse, las fundamentales? ¿Por qué hay que oponerse a las torres de alta tensión en la localidad de Toconey? Mira, hay algo súper curioso con el tema de las torres de alta tensión, y es como la poca evidencia científica que dicen que existe respecto a los daños que vienen a la salud. Y esto es súper engañoso, porque nos dicen de que esto no acarrea problemas, que no está comprobado, o que no es concluyente. Pero, sin embargo, para poder establecer estas afectaciones a la salud de la población, es importante realizar estudios con mucho tiempo, con mediciones durante mucho tiempo en poblaciones que ya viven cerca de estas torres. Y esas son investigaciones que no se han hecho en forma consciente o profunda en Chile. No sabemos por qué. Nosotros obviamente pensamos muchas razones por las cuales podría no hacerse. Sabemos que en la zona de Comuna, en el Maule, hacia el este, hacia la cordillera de los Andes, lleva muchos años viviendo con torres de alta tensión, y nosotros hemos conversado con personas que viven ahí y nos cuentan de los problemas que ya presenta la población, o sea, aumento de cáncer de leucemia infantil, el problema de los embarazos, y esto no está documentado en papers científicos, pero es la experiencia que tiene la propia población. Eso por una parte, los temas que tienen que ver con la salud. Pero hay una motivación que para nosotros es fundamental hoy en día en este escenario de crisis climática, y tiene que ver con la fragmentación de los ecosistemas, tiene que ver con la destrucción de la naturaleza y esta necesidad urgente que tenemos como humanidad de entender que no podemos cortar ni un árbol más. Y eso es súper importante. O sea, ya no es que, bueno, hay mucha gente que vive con torres de alta tensión en la ciudad, vemos las torres en distintos lugares. Eso no quiere decir que esté bien de ninguna forma, ni tampoco quiere decir que lo podemos seguir haciendo. Nosotros tenemos que tomar conciencia como especie de que no podemos seguir destruyendo la naturaleza en nombre del progreso. Esa premisa, ya yo creo que ya todo el mundo relaciona como anacrónica, como algo, un discurso súper añejo, quizás como desde la instalación del capitalismo, con esta idea de avanzar en el progreso a costa de lo que sea, que lo más importante es el desarrollo y que lo más importante el desarrollo económico, ¿cierto? Y por sobre cualquier otros problemas que podamos tener. Y eso es lo que nosotros estamos luchando. O sea, no podemos permitir de que se sigan destruyendo los ecosistemas, de que se sigan fragmentando la naturaleza y destruyendo la especie que viven. Esa es una motivación que para nosotros es central. Y lo otro tiene que ver también con los problemas que aterrean las torres de alta tensión para la abeja. Aquí hay varios productores de miel. Y eso sí está escrito, eso sí está investigado. Hay una investigación incluso acá de la Universidad de Talca que habla sobre las afectaciones que tiene la contaminación electromagnética sobre la abeja, y eso es algo que también nos preocupa. O sea, todos hemos escuchado también como desde el último tiempo la importancia que tienen las abejas como para el sustento de la vida en el planeta. Entonces eso no es algo menor, o sea, no podemos pensar como la abejita algo tierno o infantilizarlo incluso. Nosotros muchas veces en temas medioambientales vemos cómo se infantiliza los discursos, no sé, cuando se habla de la abejita podemos pensar incluso como en niños de jardín, no sé, niños chicos del colegio dibujando el tema de salvar las abejas como algo que da ternura, pero en verdad es algo que es grave, que es algo que está presente y es un problema que nos acecha. Eso yo creo que son las principales amenazas con respecto al medio ambiente, a la salud, a la abeja, a la destrucción de la vegetación, a la destrucción de árboles nativos y todos los problemas que eso acarrea. O sea, problemas con el agua, hay muchas familias acá que extraen el agua desde napas subterráneas, que salen de los cerros, que brotan agua que brota desde los cerros. Entonces, nosotros estamos súper conscientes que instalar este tipo de estructuras que son gigantes, que requieren también una intervención mayor en el territorio, porque no es solo la torre, sino todos los caminos que haces para llegar, y etcétera. O sea, el daño y el cómo se puede cambiar y modificar tan radicalmente un estilo de vida en una localidad tan pequeña es lo que a nosotros nos preocupa, porque sabemos de que al resto, o sea, de que al titular, a las grandes empresas o al sistema económico en general, a alguien no le importa nada. Claro, claro. Hoy estaba pensando en el doctor Andrei Chernichin, que es del área de medio ambiente del Colegio Médico, o era hace un par de años cuando lo entrevistamos, que hace este tipo de investigaciones, o puede ayudarles a encontrar a científicos y científicas interesados en aportar, a propósito de lo que mencionabas tú, de que está documentado en la afectación al trabajo y a las abejitas, pero a la salud humana solo como la experiencia empírica de quienes viven en los territorios y ven la multiplicación de cáncer y distintas afectaciones, pero que no están respaldadas por papers muchas veces porque se niegan los espacios, los financiamientos para esas investigaciones. Así que de repente ahí hay un contacto interesante. Estimado, ¿cuál sería, después de 2 años, el impacto que podrían decir que ha tenido Toconei Nativo para la localidad y para las personas que habitan ese territorio? Mira, bueno, lo que nosotros, pues, en este tiempo, lo que podemos como comentar al respecto tiene que ver, sí, con lograr niveles de organización en la localidad, y bien en todo el territorio. Pensemos que este es un proyecto que abarca 406 kilómetros en una franja que nace desde la comuna de Hualqui, en la región del Bío Bío, y llega hasta la localidad de Cauce Carolina, acá en la región del Maule, Curicó. 406 kilómetros, afectando a más de 150 localidades. Entonces, es mucha gente, hay más de 150 toconeis repartidos en el territorio, que algunos están más conscientes o manejan más información, hay otros que le ha costado, hay otras localidades que le ha costado más como este despertar entre sus vecinas y vecinos, pero sí hay muchos lugares, muchas localidades que están atentas a este proceso. Se creó también el año pasado la Coordinadora Interregional Libre de Alta Tensión, que agrupa a distintas agrupaciones y disciplinas, vecinos de estas distintas localidades, y en esa coordinación se han podido levantar algunas acciones concretas. Nosotros el día 4 de mayo realizamos una protesta en la ciudad de Talca, se realizaron protestas en los distintos territorios porque era el día en que la empresa tenía como plazo la entrega de su respuesta a las observaciones ciudadanas que se ingresaron el año pasado, la famosa adenda que se refieren como los proyectos medioambientales. Entonces, el año pasado se ingresaron más de 2.500 observaciones ciudadanas en todo el territorio, lo cual es mucho para un proyecto de esta envergadura. Entonces la empresa tenía como plazo el 4 de mayo entregar esas observaciones, y nosotros organizamos esta protesta a través de la Coordinadora Interregional, pero nosotros también como Toconei Nativo nos preocupamos la tarea de revisar esta. Eran más de 6.000 páginas en un informe dividido en distintos anexos con distintos tipos de respuestas, y ahí nosotros nos organizamos con vecinas, con vecinos, un grupo de unas 15 personas, en revisar esta respuesta y levantar nuestra propia contrarrespuesta, ¿cierto? Como desarrollamos un informe detallado analizando casos que estaban incluidos en esta adenda de la empresa, de por qué era mentira o de por qué faltaba información o de por qué lo que ellos ponían en esta respuesta podía ser como súper tendencioso, ¿cachai? O poco consistente. Entonces preparamos este informe pensando en que le pudiera servir también como insumo a una serie de servicios que estaban llamados a pronunciarse respecto a este proyecto con plazo el 25 de mayo. Entonces, dentro de eso estaba la municipalidad a la cual nosotros pertenecemos, que es Pelcahue, y desde ahí recogieron nuestro informe y ellos también lo presentaron como respuesta, que era también nuestra idea. Entonces, en ese informe y con todo este trabajo que hemos podido desarrollar, o sea, este año hicimos este informe, el año pasado hicimos un estudio de biodiversidad con un biólogo amigo que nos apoyó, y todo ese trabajo ha sido desarrollado con vecinas y vecinos, ¿no? No es la gran mayoría de las vecinas y vecinos como nos gustaría que fuese, pero sí hay un grupo de personas que están atentas, y lo que sí estamos muy seguros que la mayoría de las vecinas y los vecinos de la localidad saben de este proyecto, al menos, o sea, están enterados, están en contra, eso también es importante, de que saben que esto no nos va a traer ningún beneficio, y eso no es algo que nosotros queramos decir también en forma antojadiza, sino que el año pasado vinieron representantes de la empresa, de Maltaquito Transmisora de Energía S.A., ese es el titular, que pertenece a Celeo Redes, con capitales españoles, nosotros, o sea, y la representante de la empresa, reunión con la comunidad, nos dijeron en nuestra propia cara que este proyecto no iba a traer ningún beneficio para nosotros, para las vecinas, para los vecinos, para la localidad. Nos dijeron, este proyecto no trae ningún beneficio para ustedes. Esto es pensando en el país, en el progreso, pero a ustedes esto no les va a traer ningún beneficio. Y nos lo dijo así en nuestra cara, sin arrugarse ni un centímetro. Entonces, desde ahí ya los vecinos están súper conscientes de que esto es algo que es solamente cosas negativas que nos va a traer. Y eso ha sido algo que bueno, que dentro de todo lo malo que significa el enfrentarse a este tipo de problemáticas, nos ha servido para unir también a la comunidad, para levantar el temáticas medioambientales, para levantar, como te decía en un comienzo, la importancia de la defensa del territorio. Claro, claro. Muy muy bien, muy claro toda la exposición. Si hay gente que quiera informarse un poco más sobre este conflicto, algunas redes sociales, tanto de tu organización como de las distintas mesas de trabajo y redes que mencionaste. Claro, mira, nosotros tenemos un Instagram y un Facebook que se llama Tuconei Nativo, para que nos busquen. Y bueno, no solamente tenemos información sobre las torres de alta tensión, sino de muchas otras que hemos levantado, sobre la leña de nativo, etcétera, la importancia de la recolección de semillas, como otras temáticas también que abordamos. Y existen también, bueno, ese es el Instagram de Tuconei Nativo, y existe también el Instagram de la Coordinadora Interregional Libre de Alta Tensión. Lo pueden buscar así, Coordinadora Libre de Alta Tensión. Y así aparece en Instagram, que también ahí se publica información como respecto a específicamente a este proyecto de Itagüe Hualqui. Excelente, estimado. Palabras finales, palabras al cierre, algún mensaje que le quieras dar a la gente que esté escuchando y que pinche este espacio, o en una radio comunitaria, o en la página web del Aire Puro, o en los Instagram respectivos que nos van a ayudar a difundirlo. Sí, bueno, yo creo que la mayoría de las personas que escuchan el programa están súper conscientes de las cosas que nosotros estamos hablando, pero es importante sentir ese llamado, quizás como de hablar con las vecinas, de hablar con los vecinos, de empujar hacia un cambio de paradigma. O sea, lo que nosotros creemos es que necesitamos generar ese cambio de la conciencia, ¿cierto?, sobre el desarrollo, y que no nos puede seguir diciéndoles este tipo de proyectos se instalan en beneficio del desarrollo. O sea, eso ya no lo podemos seguir consiguiendo de esa forma. Tenemos que cambiar la forma en cómo entendemos el desarrollo, qué entendemos por progreso, y esas son cambios que no podemos seguir pensando que les toca a otros que vienen más adelante. O sea, es hoy día es cuando necesitamos detener estos proyectos, hoy día es cuando necesitamos hablar sobre nuevas formas de generar energía. No podemos seguir pensando, consiguiendo de que es normal o que es casi que natural sacar la energía de un lugar y trasladarla a miles de kilómetros para que la utilice una industria o una empresa en lugares muy alejados del territorio donde se genera la energía. La energía tiene que ser generada en cada uno de los lugares, cada empresa tiene que ver la forma de cómo genera su propia energía, y la tecnología ya existe, y si no existe tenemos que abocarnos en eso. O sea, tenemos que generar el capital humano para transformar la forma en que entendemos y cómo vamos a seguir concebiendo el desarrollo en el futuro. Yo creo que eso es súper importante. Esto no se trata de una torre más, una torre menos, sino de ya poner definitivamente como poner un límite. O sea, ya no podemos seguir destruyendo la naturaleza de aquí en adelante. No se puede. Uh-huh. Oye, y por último, no puedo dejar de consultarte, ¿hay transformación y cambio de paradigma con la nueva constitución? ¿Qué opina usted de año trascendental para el país, pensando en que se va a aprobar o rechazar lo que han estado trabajando 154 personas, y no solo 154 personas, sino que bastantes más? Claro, o sea, si pensamos todo el equipo que ha estado participando en eso, y desde dónde surgió también como el tema de la nueva constitución, si tampoco hay que perder el foco de que este sí fue un clamor popular, que fue algo que sí se expresó en las calles desde el momento uno del estallido, y al menos en lo personal, yo no puedo mirar este proceso si no es con esperanza. O sea, yo creo de que si podemos revisarlo como con perspectiva histórica, este proceso constituyente, yo creo de que, o sea, quizá a lo mejor en el en el día a día, como en el cabineo diario de hoy, oh, tal constituyente hizo esto, tal hizo esto otro, pero si lo viésemos como con perspectiva, si lo viésemos en el tiempo, yo creo que una de las mejores cosas que nos ha pasado como país en cuanto al proceso democrático, en cuanto a la participación masiva de las personas, pidiendo un cambio en la constitución, pudiendo votar para cambiarla, pudiendo elegir a quienes la van a escribir, pudiendo votar incluso de si se puede, si estamos de acuerdo con lo que se desarrolló, con lo que se realizó finalmente. Entonces es un proceso que en su conjunto a mí me llena de esperanza. O sea, yo creo que esto es algo que de verdad se puede generar cambios de paradigma, o al menos de cómo nos gustaría que fuese el país. Y yo creo que obviamente va a sufrir como todos los bombardeos de quienes no quieren perder y que no están dispuestos a ceder ni un centímetro de sus privilegios. Y van a utilizar todo lo que está a su disposición, como siempre lo han hecho. O sea, como son sectores que siempre han estado como en la defensa de lo propio y que no están dispuestos a entregar nada. Entonces es algo que es como para estar atento, que es para estar pendiente de lo que ocurra, pero siempre con esperanza. Yo creo que sí puede ser o puede comenzar a generarse un cambio con respecto a muchas cosas. O sea, yo creo que como humanidad, o sea, esto es algo que no pasa por la nueva constitución, que no pasa menos por un gobierno, pero es importante como ir dando señales en cuanto a que lo que necesitamos es superar como humanidad el modelo neoliberal. Tenemos que dejarlo en el pasado, y yo creo que todas estas acciones, cuando se habla de la naturaleza de la nueva constitución, cuando se habla de más derechos sociales, yo creo que van apuntando hacia allá, a de una vez por todas dar superado este sistema neoliberal que ha sido tan nefasto para el planeta en su conjunto. Excelente, estimado Darío, se agradece muchísimo ahí darnos a conocer su opinión, no solo sobre la nueva constitución, sino que también con lo que está pasando en su territorio y la defensa que tienen la organización desde antes, a partir de un hecho que les llamó mucho la atención, como la secada de un estero y vivir el cambio climático y la escasez hídrica severamente en el territorio. Se organiza la gente dentro de esa organización, emerge un conflicto como las torres de alta tensión, y ahí están dando la cara y están articulando, están informando, están concientizando y están activando. Estimado, se agradece mucho el trabajo y un abrazote para ti y para toda la gente que le está poniendo bueno a la resistencia. Dale, René, oye, muchas gracias por este espacio y esperamos podamos seguir conversando sobre la futura novedad que tengamos también sobre las acciones que implementamos acá en el territorio. Así que muchas gracias y también un saludo a todas y todos los que están escuchando, y harto aguante nomás para seguir en esta lucha que es por, no solo por nosotros, sino por la vida en su conjunto, o sea, por una buena vida. Por supuesto, estimado, que esté muy bien. Chau, chau, y cuente con el aire puro, con la Radio Placer y la Red de Medios de los Pueblos cuando quiera. Un abrazo y que esté muy bien. Un abrazo, René. We'll be right back. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. ¿Cuál es el origen de la bicicleta? A finales del siglo XIX se creó el primer artilugio al que se puede llamar bicicleta. La máquina de andar o velocípedo, una especie de caballito con dos ruedas. La persona se sentaba en una pequeña montura y avanzaba empujándose con los pies. Posteriormente, a esta máquina de andar se le colocaron pedales en la rueda delantera, rueda que aumentó considerablemente su tamaño para conseguir mayor velocidad. Este modelo, llamado biciclo, requería del conductor habilidades de acróbata. Para evitar las caídas, el tamaño de las ruedas volvieron a ser iguales. Además, se colocaron los pedales en el centro y se añadió una cadena para transmitir la fuerza generada por las piernas del ciclista a la rueda trasera. Para que la bicicleta tomara el aspecto que tiene en la actualidad, solo faltaban resolver el problema de las ruedas, que eran de madera o de hierro, y resultaban muy duras. Este problema quedó solucionado cuando el escocés John Dunlop construyó una nueva rueda para que su hijo pudiese ganar una carrera. El niño se quejaba de los golpes que recibía al montar en su bicicleta y Dunlop usó dos trozos de manguera de su jardín. Los unió en forma de anillo, bombeó aire en su interior y luego los acopló a las ruedas. Con esta genial idea, Dunlop logró dos cosas: que su hijo ganara la carrera e inventara la primera rueda provista de cámara. Fue a partir de entonces cuando la bicicleta se convirtió en un medio de transporte sano, ecológico y muy económico, tanto para trasladarse por la ciudad como por el campo. Su uso se generalizó en todo el mundo y actualmente en países como China o la India es el principal medio de transporte. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Estamos de vuelta acá en este Aire Puro, vinculado con conflictos socioambientales, con territorio, con resistencia de las comunidades que se articulan y se organizan en corporaciones, en mesas de trabajo, en ONG, en colectivos. Y del otro lado del teléfono estamos con Hernán Madariaga, quien está detrás de algunas organizaciones y articulaciones en Viña del Mar, y vamos a hablar a propósito de lo que pasa con las dunas de Concón, ya dentro de otros temas, si quiere tocar algunos otros temas más. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola René, un gusto, gracias por la invitación, aquí estamos dispuestos para la conversación. Sí, pues dispuesto, porque el Valparaíso mira hacia Concón y lo que veía eran dunas, y hoy lo que ve es una serie de edificaciones que hicieron casi desaparecer las dunas y todavía queda un poquito. ¿Cómo está la situación actual de las dunas de Concón? Bueno, yo lo primero que quería precisar es que las dunas o el campo lunar están presentes tanto en Viña del Mar como en Concón. De las 50 hectáreas que quedan hoy aún sin edificar, de las cuales 30 son santuarios, en el caso de la comuna de Viña del Mar se ubican casi 3,5 hectáreas, que no deja de ser, y en la globalidad representa un poquito menos del 6-7% de lo que queda de campo lunar, pero en cuanto a extensión, 3,5 hectáreas sigue siendo un espacio importante. Acá hay que, si uno se retrotrae al inicio de 1990, teníamos alrededor de 154 hectáreas de una, digamos, sin construcciones, y hoy por hoy quedan solo un poquito más de 50, de las cuales 30 están protegidas bajo la figura santuario, y las otras 20 se han ido luchando todos estos años desde lo que es Duna Viva, la Corporación Pro Defensa, incluso las compañeras de Patrimonio Vivo Costa, que otra organización que hay en Concón, la gente también de Concón movilizado, etcétera, ha sido una lucha bien transversal. Es verdad que la mayoría de las organizaciones se concom, pero yo quería recalcar que también hay campo una arendilla del mar aún. Súper, súper, bien, bien, bien. Así como dando a entrever como una lógica o un error como cotidiano de hablar solo de las dunas de Concón cuando también hay en Viña del Mar. Entendemos que un poquito más del 60% está resguardado por lo que mencionas tú y el otro 20% está en disputa. ¿Cómo está esa disputa para que entren a estar también resguardadas esas 20 hectáreas y eso está vinculado más con el área de Concón o con lo que queda en Viña del Mar? Lo que queda, digamos, en Viña del Mar es parte del santuario actual. Ya. Salvo una pequeña franjita que está por el lado de Borgoña, por el lado de la playa, en donde, por ejemplo, se está tratando de emplazar uno de los proyectos inmobiliarios que amenazan la laguna, que es el proyecto inmobiliario Macroceano, que hace un par de semanitas hizo harta noticia en prensa porque se ganó en la Corte Suprema dicha causa y ellos están obligados a seguir paralizados. Se les prohibió como la readecuación del permiso de obras que querían hacer y tienen que tramitar el permiso ambiental de acuerdo a lo que en su momento se les aceptó con respecto a las obras. Yo diría que hoy por hoy estamos en una situación muy propicia para avanzar hacia la protección total de lo que va quedando de estos ecosistemas bajo la figura del santuario de la naturaleza, pero creo que ahí hay tres discusiones importantes. Primero, ¿cómo están funcionando hoy en Chile las figuras con respecto a las declaratorias de santuario de la naturaleza? Si efectivamente en los hechos, en lo práctico, generan una protección efectiva y una conservación de estos espacios naturales, ¿no? Yo creo que hay mucho por hacer, tanto desde lo que puede emanar desde el nuevo órgano, desde la nueva constitución, como de las readecuaciones con respecto a figuras legales e instituciones que se van a ir creando con respecto, digamos, a esa realidad. Pero también, incluso en los márgenes de la institucionalidad actual, hay actores que históricamente, no lo digo ahora, porque ahora, por ejemplo, lo que tiene que ver con el municipio de Concón ha sido una alianza importante, pero que históricamente están en deuda. Las autoridades locales en general no hicieron mucho por el tema de la protección del campo UNAT y fueron entidades, digamos, organizaciones, los particulares, los que llevaron esta preocupación a través de los años. Los particulares como Duna Viva, como la corporación en la cual estás trabajando tú, ¿no? Exacto, los vecinos, vecinas, finalmente. ¿Y actualmente hay un mayor vínculo con las nuevas autoridades municipales y regionales? ¿Es parte de la oportunidad junto con el trabajo de la constituyente? Sí, o sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, lo que es Rodrigo Mundaca, el gobernador actual, en los procesos de donde las entidades públicas pueden realizar las observaciones correspondientes en los estudios de impacto ambiental de estas obras que han ido amenazando el campo UNAR, se han hecho presentes desde Gobernación con contundencia con observaciones. También lo que tiene que ver con la actual administración del municipio de Concón. Y no solo el alcalde, sino que también el alcalde, la concejala y la ENSAE, que ha sido también muy importante tanto como autoridad como antes de ser electa. Y así, o sea, hay una realidad institucional con respecto a las voluntades políticas o las visiones con respecto al medio ambiente y los conflictos socioambientales, que es bastante distinta a lo que había en el gobierno de ese caballero de Piñera, ¿no? Siempre lo importante que se deben ir marcando, yo creo, los tiempos, no sé si los tiempos, pero al menos los énfasis, las importancias, son las comunidades directamente afectadas. Y en eso no hay autoridad que reemplace, digamos, la organización y la movilización. Justamente. Oiga, y tú eres parte de la corporación pero defensa del patrimonio de Viña del Mar. Me faltó algo porque es un nombre largo. ¿Cuáles son las otras áreas o los otros espacios que la corporación está abordando en la defensa, considerando que hay hartos conflictos? No sé, pues estoy pensando, tal vez ni tienen que ver con eso, pero en Gómez Carreño, en Reñaca Alto, en el mall que se quiere hacer en Agua Santa, en fin, hay diversos espacios que están con varias tensiones al respecto. ¿Qué otros temas están abordando ustedes junto con las dunas de Viña del Mar y Concón? Bueno, hay una visión, digamos, que es general a todos los temas que abordamos, que tiene que ver con el derecho a la ciudad y en donde son justamente quienes habitan los espacios urbanos, quienes deben ir co-construyendo con otros intereses, que es real. Hay otro tipo de intereses también en nuestra organización como sociedad, pero siempre con el bienestar y la dignidad prioritaria de quienes habitan los territorios por delante. Desde esa perspectiva, nosotros en verdad, en la medida de nuestras posibilidades, acudimos ante el llamado. Estamos siempre abiertos a escuchar y a asesorar y poder ayudar. Yo diría que las causas que propiamente tal, desde el inicio de los tiempos, porque la Corporación Pro Defensa tiene ya un pie este año 25 años. ¿25 años? ¡Wow! Sí, yo estoy en ella desde el 2018-17, pero tiene una historia muy larga. Te pongo como ejemplo que cuando se hizo la construcción de lo que es el Troncal Sur, fue justamente la Corporación Pro Defensa quien se movilizó en primera instancia para evitar que el trazado original que venía a destruir lo que es el estero de Viña, donde están los coipos, digamos, en el sector entre Viña y Quilpué, se retrasara, se cambiara el trazado y no fuera de esa manera, por ejemplo, en algunas luchas antiguas que ha dado la corporación. Pero propiamente tal de las que están hoy por hoy tiene que ver fundamentalmente con la conservación del campo Unar y también con lo que tiene que ver con esta larga batalla contra ese hotel Punta Pipieros, que se ha construido de manera totalmente ilegal ahí en el borde costero. Ahora bien, estamos presentes con, o trabajamos en conjunto con la comunidad ecológica de Casablanca en lo que tiene que ver con resguardar la vida por allá, tanto la biodiversidad como el buen vivir, con este proyecto de megatorre eléctrica que los ha estado amenazando, que también ha sido conocido en prensa. Hemos estado también presentes en lo que tiene que ver con la posición con respecto al megaproyecto inmobiliario en recta a la Salina de la familia Inguirini. También hemos ido a otras regiones, ¿no? Por específicamente en la séptima, en las cercanías de Talca, que hay un río ahí, que es el Achibueno, que estuvo amenazado por unas obras del MOP con respecto a su cauce y su viabilidad finalmente. También estuvimos dando ahí esa pelea. Estuvimos también en algún momento trabajando con los vecinos que se ven afectados por la línea 7 del metro en Santiago, que venía a destruir una parte del parque forestal y también alterar ahí la vida de la comunidad. Estamos donde las fuerzas nos lo permiten y donde nos van requiriendo. Esa es la verdad, nos gusta. Donde hay una pelea posible y si está, tenemos la fuerza necesaria, estamos siempre dispuestos a evaluar y ver cómo apoyar. Uh-huh. Oye, Hernán, estaba pensando en la entrevista que hicimos recién de defender el territorio de Toconay, de la torre de alta tensión ahí también en el sector de El Maule. ¿En cuáles eran los fundamentos para oponerse a las torres de alta tensión? Acá, yéndonos nuevamente al tema de las dunas de Viña del Mar y Concón, ¿cuáles son los argumentos, los fundamentos que hay en la defensa de las dunas de Concón que ustedes colocan en el tapete con las contrapartes en los distintos espacios institucionales donde se define esto? Claro, o sea, mira, yo creo que hay tres elementos centrales. Primero, si bien la mayoría de la flora y la fauna que está presente en el campo Unar no es que sea endémica, pero la variedad con respecto a aves migratorias, flora, fauna, identidad local e historia local con respecto al espacio transforman este ecosistema que es muy frágil y a la vez este espacio identitario de la comunidad de Viña del Mar y Concón en un lugar único probablemente en el país, incluso yo me atrevería a decir en el mundo. Eso es lo primero, ese es el fundamento que hace que haya una comunidad dispuesta a valorar este espacio y a dar una batalla. En segundo término, lo que tiene que ver con la existencia de que este primer punto que yo te ponía en la mesa ha sido reconocido por la institucionalidad desde el año 93, cuando se decreta el primer decreto del Santuario de la Naturaleza, que es una historia aparte, pero ahí por primera vez se decretó un santuario en la UNA que era de 50 hectáreas, como nosotros queremos hoy por hoy que vuelva a serlo, y eso es un argumento fijado en lo técnico y también en la norma chilena, ¿no?, con respecto a la afectación que este tipo de obras pueden generar al medio ambiente y que está resguardado por el 19 número 8 de la Constitución del 80, que está también plasmado en lo que tiene que ver con la Ley de Base del Medio Ambiente, la 19.300, que está plasmado también incluso en las leyes del procedimiento administrativo general nacional, en el sentido de que, y ahí voy a tratar de cerrar, a lo mejor sea que un poco abstracto el último, pero en el sentido de que las intervenciones en este tipo de espacios no son inocuas, aunque sean en cercanía o proximidad, porque hoy por hoy nosotros tenemos prácticamente detenidas todas las obras aledañas a las 20 hectáreas que no son santuarios. No se ha intervenido esas 20 hectáreas y por eso que nuestra batalla tiene que ver con llegar a las 50 hectáreas de santuario como era en un origen. Pero ahí están los principales elementos, ¿no? Sí, y son súper importantes porque tienen varias variables al respecto. ¿Y qué queda para resolver que esas 20 hectáreas que falta dimensionar como una reserva lo puedan ser como tal y ya no puedan ser tocadas por el desarrollo inmobiliario, que me imagino que es el que está ahí, como tiene que ver el Hotel Punta Piquero y todo eso? Mira, acá hay dos cuestiones que son fundamentales en este momento las cosas. Lo primero tiene que ver con una correcta implementación del plan de manejo del santuario actual, de las 30 hectáreas, que está pendiente desde el año 2012, es decir, 10 años. Diversos gobiernos han pasado y no se ha logrado implementar ese plan de manejo, y eso es muy importante porque tiene que ver con cómo en lo práctico, más allá de lo declaratorio legal, se genera la protección y la, digamos, sostenibilidad del espacio. En segundo término, aunar las voluntades, que yo sé que están en las actuales autoridades, pero hay que hacer esa coordinación, y nosotros estamos dispuestos igual a seguir liderando en ese sentido aquello para llegar a una declaratoria de las 20 hectáreas que por hoy no son santuarios, para que sean también parte del santuario. Oye, Hernán, ¿y qué características, según la corporación en la cual estás tú, debiera tener este plan de gestión de las dunas de Concón, que son una reserva? Lo fundamental, más allá de aspectos muy específicos en lo técnico, lo fundamental tiene que ver con el manejo de las cargas en el uso del espacio. Un ejemplo muy, muy sencillo, pero... Por ejemplo, la arena que tú te llevas en tus zapatos cuando vas al campo dunar es arena que el campo dunar no recupera nunca más, porque son dunas en terraza que ya no están siendo alimentadas en origen. Es decir, las fuentes que las creó ya no están en conexión con estas, por tanto, toda la arena que sale de ahí es arena que se pierde. Y hay fenómenos naturales, como lo es el movimiento de los vientos en dirección norte-sur, que va erosionando de manera natural el campo dunar. El campo dunar se está moviendo, eso es una realidad que existe. Pero por otro lado, digamos, los factores antrópicos generan un deterioro que acelera muchísimo más lo que es natural. Y eso es lo que es manejar, eso es lo que un plan de manejo debe hacerse cargo. Entiendo. Bueno, y eso yo me imagino dentro de mi cabeza, que no tiene mucho conocimiento en esto, que esos planes de manejo también incentivan alternativas vinculadas con educación ambiental, hay un montón de trabajo científico, hay un montón de trabajo también que implica el resguardo del mismo espacio para ir indicándole a las personas, ir haciendo todo un trabajo de concientización y de sensibilización. ¿Se puede dar un nicho, como un pequeño nicho desde lo laboral en esos espacios para desarrollar una serie de elementos que nos concienticen también lo que significan las dunas para el resto del ecosistema? Lo que pasa es que si bien dentro del plan de manejo como tal no está tan relacionado a la educación ambiental, pero entiendo el punto que tú haces, y ese es un esfuerzo que que tiene que hacer la autoridad, en el sentido de que la mayoría de las prácticas que no son deseadas, y no estoy hablando de la depredación inmobiliaria porque eso responde a otra lógica, me refiero a las prácticas más individuales, más cotidianas, tiene que ver efectivamente con no solo valorar el espacio como tal. Te voy a poner un ejemplo, de repente en las redes de una vía de la corporación dicen, oh sí, qué bueno que están protegiendo las dunas, y uno ve el perfil de la persona que te escribe eso y es un jipero. El jipeo le hace horrible a la duna, ¿cachai? Entonces, sí hay una tarea ahí muy importante que está pendiente, que hay que acometer de manera integral y en donde nosotros como actores, digamos, de la sociedad civil estamos súper dispuestos a hacer las presiones y también a apoyar a la autoridad para que se pueda hacer esa tarea de educación ambiental. Yo creo, por ejemplo, en lo personal, que no hay ningún motivo para que la corporación educacional municipal de Concón en los establecimientos fiscales, en los cursos de media, que hay espacio de horas lectivas optativas, se pueda incluso hacer ramos o parte de los ramos con respecto a lo que significa el campo UNA, su patrimonio y todo lo que ello envuelve. Ajá, sí, pues sería súper súper importante. Oye, Hernán, si hay gente que le interese estos temas, el trabajo que están haciendo ustedes, tú dijiste que supera lo regional, como nos comentaba, ¿cuáles son las redes sociales que le recomendarías tú seguir a la comunidad que esté escuchando el Aire Puro? Bueno, está tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook, las redes de la Corporación Pro Defensa, tienen que buscarlo así, Corporación Pro Defensa. También en lo que es Duna Vida, lo mismo, Facebook, Twitter, Instagram, Duna Vida. Y pueden también, si quieren, si desean escribir directamente a uno, Hernán María, de mi nombre, se buscan, aparecerá también en las redes, esas son las tres vías centrales, ¿no? Excelente, entonces ya sabe la gente, las redes sociales de Hernán Madariaga, Duna Viva y la Corporación Pro Defensa del Patrimonio de Viña del Mar. Así es. Excelente. Estimado, palabras para cerrar, un mensaje que quiera darle a la gente, a la comunidad que escucha el Aire Puro, no solo en Valparaíso, en la quinta región, sino que en distintos territorios, de hecho hemos sabido que en distintas partes del planeta, incluso. ¿Qué le diría a toda la gente que le llega este Aire Puro? Yo creo que lo fundamental siempre en este tipo de batallas tiene que ver con perseverar. No son batallas sencillas, duran mucho tiempo, a veces el adversario, el rival es gigantesco, tanto en recursos como ciertas redes y cuestiones, o directamente, y espero que eso no pase en la actual administración, pero en el pasado uno sospecha fuertemente que pasó con redes de corrupción ante el aparato público, pero hay que siempre perseverar y siempre pensar que algún tipo de salida habrá. No va a caer porque, insisto, o sea, más allá de la visión que tengan las autoridades, si no hay una comunidad que lleve ese interés, que lo ponga en el aparato, digamos, de lo público, en la discusión, que sostenga esa lucha, no hay lucha posible. Excelente dato, o sea, las autoridades por sí solas casi nunca tienen la iniciativa para pensar en las comunidades o en lo sustentable con lo ambiental y lo social, sino que lo económico suele ser lo más importante. Ahí tu hija te están llamando en un excelente timing con la entrevista. Súper. Hernán, te pasaste por tu tiempo, cada uno vuelve ahí a sus pequeños retoños después de esta entrevista y seguimos en contacto. Cuente con el Aire Puro, con la Radio Placer y la Red de Medios de los Pueblos cuando estime conveniente para difundir las acciones que están llevando a cabo y también los logros, los impactos y los resultados que va teniendo todo este trabajo que, como tú bien dijiste, depende mucho de la articulación y de la sensibilización de las comunidades y los territorios. Muchas gracias, René. Me agradó mucho la conversación y cuando quieran. Ya, pues, un abrazo, que esté bien. Chau, chau. Chau, chau. We'll be right back. hemos hecho los materiales orgánicos, por ejemplo, las cáscaras de banana, de cualquier cosa, cáscara, lo echan en una bolsa y de esa bolsa se pasa para el compost. Y ahí después de ese compost se hace tierra. Esa tierra sirve para echarle a las plantas. Debajo de cada microbasural hay un pedazo de tierra buena. Recicla, recupérala, cuídala. ¡Destrucción! ¡El carbón! ¡El carbón! ¡Trae muerte y destrucción! ¡El carbón! ¡El carbón! ¡Trae muerte y destrucción! Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan acá en este Aire Puro número 737. Acá nuevamente en la sección Cotiledón les damos la bienvenida, espero que estén muy bien ahí con sus huertas de otoño-invierno. Y hoy día vamos a hablar de los cultivos de invierno, ya prácticamente estamos llegando al invierno, así que es importante saber qué plantas son las que resisten el frío, plantas de nuestro huerto nos estamos refiriendo. Hortalizas, cosas que nosotros nos comamos. Entonces es importante, si nosotros ya tenemos un huerto, la idea es que ya tengan un huerto orgánico, sepamos qué plantas nosotros podemos cultivar y qué plantas podemos plantar, sembrar en esta época y que sean resistentes al frío, que no les pase nada con las heladas. Entonces ahí vamos a hacer una lista para que tomen apunte. Las plantas que resisten el frío de temporada otoño-invierno son plantas que se adaptan a la humedad y al frío, y dentro de las cuales tenemos la lechuga, las acelgas, las habas, las arvejas, las zanahorias, los ajos, las papas, los rabanitos, también tenemos la cebolla, las acelgas, la rúcula, la coliflor, el brócoli, el repollo. Son todas estas plantas que nosotros podemos sembrar y cultivar en esta fecha sin que les afecte el frío. Es más, les gusta el frío, necesitan bajas temperaturas para poder desarrollarse. La primera que a todos nos gusta, nos encanta, es la lechuga, que se cultiva durante todo el año y la siembra es en almácigos. El tiempo de cosecha es de 2 a 3 meses, la distancia entre plantas son 25 centímetros y los requerimientos de suelo necesitan un suelo rico en nutrientes. Requerimientos de agua, suelos húmedos. La otra, que es la reina de los huertos, es las habas. Se cultiva durante todo el año, en invierno también. Entrega nitrógeno de forma natural al suelo, a siembra directa al suelo. El tiempo de cosecha, 3 meses aproximado, las primeras habas tiernas. No es muy exigente en cuanto al suelo, al requerimiento de nutrientes. Y el riego se aumenta cuando empiezan a salir las primeras flores, o sea, en floración. La haba es muy buen cultivo para iniciar nuestro huerto, ya que entrega, como decía anteriormente, nitrógeno en forma natural al suelo, porque pertenece a una familia de plantas que se llama la familia de las leguminosas. Entonces, aparte de que nosotros que estemos cosechando habas, comiendo habas, estamos nutriendo nuestro suelo de forma orgánica. Así que anímense ahí a sembrar y cultivar habas. También las plantas que les gusta el frío son los cultivos de tubérculos, las papas, las zanahorias, las beterragas. Requieren suelos profundos, o sea, suelo que esté suelto. Y también se pueden cultivar en maceteros. Así, si uno no tiene patio y tiene un balcón, se pueden cultivar fácilmente en maceteros. Entonces, ya que ahora sabemos las plantas que resisten al frío, son plantas que nosotros podemos cultivar en esta época. Así que anímense ahí con su huerta en la casa, su huerta comunitaria, su huerta en el colegio, en la plaza, donde sea. Como dato extra a las plantas que resisten el frío, vamos a hablar un poco de las plantas medicinales. Y les vamos a dar un dato acá de la planta que se llama rosa. Los rosales. Este es un libro que se llama Hierbas Mágicas. La magia de las hierbas está al alcance de su mano. Aprende a utilizarlas en su favor y bienestar. Un libro súper bueno que tengo. Y de la rosa dice que en el amor, ahí para los que están enamorados, las rosas son plantas del amor. La rosa roja enciende las pasiones. La rosa de amores tranquilos y duraderos. La amarilla es para los amantes y los amores libres e independientes. La rosa blanca inflama los corazones de amor puro, fiel y duradero. Así que ahí también para recordarles que siempre es bueno mezclar plantas con flores entre medio del huerto, de la huerta. Y plantas medicinales y aromáticas. Así que ahí se dan un dato de la rosa y para el amor. Y bueno, los cuidados en la huerta de invierno, otoño-invierno, son principalmente algunas plantas que le afecte la helada, se pueden cubrir con un invernadero o con una malla también encima, una malla rachel, se puede cubrir ahí en días de mucha helada. Pero la idea es, como hablábamos anteriormente, es cultivar y sembrar plantas que no le afecten las heladas, que le guste el clima frío. Por último, como hay actividades verdes, recordarles que el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que esperemos que esto no sea solo un día, que se transforme en todo el año, de forma consciente. Y hacer prácticas que protejan y restauren nuestro medio ambiente, ¿cierto? Así que pueden ir a los colegios. Hay varias actividades en relación con el Día Mundial del Medio Ambiente. El Mes Mundial del Medio Ambiente. Eso, que tengan una muy buena semana. Anímense a cultivar. A cultivar ahí de forma orgánica, de forma comunitaria, de forma participativa. Hacer huertas y huertos. Recuerden siempre que si tienen alguna consulta en relación a los huertos, si quieren iniciar una huerta y no saben cómo hacerlo, si necesitan semillas orgánicas, contactarse acá con la Radio Placeres, con El Aire Puro, a nuestras redes sociales, nuestro mail, correo, y nosotros vamos a estar felices de poder ayudarlos y poder iniciar alguna huerta por ahí en Valparaíso o donde sea. Así que eso, nos estamos viendo y escuchándonos. Saludos y que tengan muy buena semana. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren la...